equipo de comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Eso ya dirigido por alcalde como tenemos. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. El día jueves, 1 de agosto del año 2013, lo saludo como todos los días a estas horas de la mañana. Su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en la gran provincia Chalaca. Jueves, 1 de agosto, un tímido sol se asoma por los cielos chalacos, calentando, entibiando además el triunfo de Perú 3-0 en el Mundial de Menores, que ha sido una noticia pues que nos ha alegrado a todos los chalacos y a todos los peruanos. Antes de iniciar nuestro programa, agradecer a todos aquellos seguidores nuestros que a estas horas de la mañana están conectados a la noticia, conectados, enlazados a la información y sobre todo conectados a la www.radiochalaca.com. Y a todos, 1 de agosto, mes de la provincia constitucional del Callao. Así como la escuchan. Bueno, en este mes de agosto, nuestra provincia constitucional estará cumpliendo años. ¿Ah? Estará cumpliendo años y nosotros ya estamos preparando para todos nuestros amigos escolares y para todo el público en general el suplemento La Historia del Callao. Así que Van alistándose por solo comprar su diario Prensa Chalaca, se pueden llevar completamente gratis La Historia del Callao. son 177 años que cumple pues la provincia constitucional del Callao. Así que, atención, atención, estaremos nosotros informándoles todo lo que tiene que hacer usted para llevarse su suplemento, la historia del Callao, con lugares turísticos, planos, galería de alcaldes, es decir, toda la información histórica de la primera provincia, la provincia constitucional del Callao. Antes de seguir con nuestro programa, quiero darle pase pues a nuestra compañera Melody Gutiérrez. Ella nos contará todas las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la gran provincia. En Brasil, en San Callao, presentamos las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Buenas horas, hoy es jueves 1 de agosto del 2013. Estas son las principales noticias de nuestro primer puerto. Confirman renuncia de 133 jefes de hospitales en Lima y Callao. Un total de 133 jefes de servicios y departamentos en hospitales públicos de Lima y Callao renunciaron como parte de las medidas de fuerza en la huelga indefinida que acatan los galenos afiliados a la Federación Médica Peruana en demanda de mayores sueldos. Incendio consumió Casa del Callao. Un incendio consumió una casa de 3 pisos ubicada en la calle Manzano de Velasco, en el Callao. Al parecer, un cortocircuito provocó el siniestro, declarado aproximadamente a las 4 de la mañana. El incendio afectó a 4 familias que perdieron prácticamente todas sus pertenencias. Afortunadamente, no se registraron muertos ni heridos. Se necesitaron 2 unidades de bomberos, una ambulancia y 2 cisternas para controlar las llamas. Evento de entradas para el Festival Chimpún Callao. El gobierno regional del Callao pondrá en venta desde el día de hoy las entradas para el Festival Internacional Chimpún Callao. Este adelanto de la taquilla solo estará disponible para los residentes de la provincia constitucional. Todo va quedando listo para que el estadio Miguel Grau se convierta en la catedral de la salsa mundial este 17 de agosto. Nuevo lote de vacunas H1N1 llegará el 10 de agosto. El director regional de Salud del Callao, Adriana Morales, confirmó que el día 10 de agosto llegarán las vacunas contra la influenza AH1N1 al Callao, pero se seguirá vacunando a la población vulnerable, que son los niños menores de 2 años, los adultos mayores, los enfermos crónicos y madres gestantes. Por otro lado, Lama aseguró que la cifra inicial de 25 infectados con la peligrosa influenza aumentó a más de 30 en todo el Callao, pero las víctimas mortales siguen siendo 4 hasta la fecha. Estas fueron las principales noticias de nuestro primer puerto. Continúa escuchando su programa Así es el Callao con la conducción de Toño Chávez. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tu denuncia será escuchada. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Como Prensa Caraca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Caraca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. y ya estamos aquí con todos ustedes para listos y prestos para iniciar nuestra labor periodística, para contarles a todos ustedes lo que viene ocurriendo pues en todo, en toda nuestra provincia y también todos los chalacos pues nos hemos sentido muy halagados y muy contentos de poder enterarnos de este 3-0 que le ganó pues nuestras chicas matadoras que se enfrentaron pues ante Eslovenia. Bueno, una noticia bastante curiosa es que Natalia Málaga mostró el sostén nada menos en peculiar festejo tras el triunfo de Perú. Así como la escucha, ¿eh? La felicidad de Natalia Málaga no solo podía comprobarse con algún acto suyo que muestre su extrovertida personalidad. Luego del triunfo ante Eslovenia y la clasificación a cuartos de final del Mundial de Vóley, la entrenadora no tuvo mejor idea que levantarse el polo para mostrar el sostén. ¡Ay, qué maravilloso! Imagínense, Esto provocó la risa de sus dirigidas y de los pocos hinchas peruanos que se quedaron hasta el final para alentar a nuestra bicolor. Sin dudas, una locura más de Natalia, quien cumplió la apuesta de mostrar el brasier que había hecho antes con sus muchachas antes del partido. Bueno, la selección peruana sub-18 se enfrentará el día de mañana, nada más y nada menos que a Serbia. En cuartos de final, desde las 6 de la mañana, el rival avanzó a esta fase luego de derrotar por 3-1 a Grecia en octavos de final. Informarles que minutos más adelante estaremos con la presencia de la doctora Lilian Ríos, coordinadora de estrategia sanitaria regional de inmunizaciones de la Diresa Callao, para conversar acerca del tema de la poliomielitis. Esta noticia en realidad acerca pues de estos niños que fueron prácticamente contagiados y que se ha venido trabajando una indemnización para los niños que fueron afectados pues con la poliomielitis. Este mes se pagará la indemnización a las familias de niños con polio. El Ministerio de Salud prometió abonar en esta quincena 994.420 a los padres de los niños contagiados. La Defensora de Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, MINSA, Cecilia Barbey, informó ayer que cada una de las familias de los 7 niños que contrajeron polio luego de ser vacunados contra ese mal en centros médicos del Estado recibirán a mediados de agosto y en un solo pago una reparación de 994.420 soles. Tras casi 2 meses de negociación, en la próxima semana, los padres están invitados a una reunión en la que se fijará la fecha exacta del pago, precisó la funcionaria del MINSA. Pese a que aceptaron el pago del Ministerio de Salud, los padres de los menores calificaron de injusto el monto. Pedíamos 3 millones, pero no podemos seguir empobreciéndonos más y envolvernos en un juicio largo, dijeron los familiares de los niños. Barbieri lamentó estas declaraciones porque, según dijo, el proceso de negociación fue respetuoso. La funcionaria dijo que se reunirá hoy con los padres para informarles sobre los beneficios que obtendrán sus hijos con el programa de rehabilitación integral. Admitió que la atención médica actual que reciben los pequeños no es inmediata, por ello se comprometió brindarles un mejor servicio que incluirá mejores medicinas, psicología y terapias desde el mes de septiembre. Representante de la Dirección Regional de Salud del Callao para enterarnos un poco más acerca de la poliomielitis y cómo se trata en el tema de esta vacunación a los niños chalacos. Bueno, estaremos conversando con la doctora Lilian Ríos, ella es coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones en la Dirección Regional de Salud del Callao. Sobre todo para nuestros amigos transportistas, ¿ah? A partir de hoy se inicia el cambio obligatorio al nuevo sistema de placas. Atención, es importante que ustedes sepan que a partir de hoy día, pues, se inicia el cambio obligatorio al nuevo sistema de placas. Y en el diario Prensa Chalaca, en la contracarátula, usted puede encontrar un detallado informe acerca de todos los pasos a seguir para poder adquirir la nueva placa, aquella pues que le permitirá a usted circular de manera libre por cualquier parte del territorio nacional. Así que ya lo saben, es obligatorio, a partir de ahí se inicia el cambio del nuevo sistema de placas. Las nuevas placas tendrán diversos colores según el tipo y uso del vehículo. Bueno, el presidente de la Federación Automotriz del Perú informó que todos los vehículos que actualmente tengan el modelo de placa tradicional deberán iniciar de manera obligatoria el trámite para obtener la placa única de rodaje. Edwin Bertano explicó que los vehículos nuevos y los que realizaron algún trámite de actualización de registro ya cuentan con la nueva placa, pero ahora, a partir de agosto, los demás vehículos de transporte público y de carga deberán acatar la norma como establece el Ministerio de Transporte. Esto es más que un cambio de placa, es un nuevo sistema de identificación vehicular. Estas no se pueden falsificar, son de aluminio y no se oxidan. Tienen una filmina con sellos de agua y números grabados en láser, además de un holograma que no se puede retirar porque se destruye, señaló el funcionario. El sistema incluye una tercera placa que se pega en el parabrisas y contiene un chip y una antena. Una antena que pueden ser leídas automáticamente para obtener información sobre el estado del vehículo.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. La revista Sí y sus 15 años presenta el noveno concurso distrital de parques 2013. Ya se iniciaron las inscripciones. 1000 nuevos soles al ganador, 500 nuevos soles al segundo lugar, tips de jardinería y muchos premios más. Llama al 553-9276 y un promotor de la revista Sí lo visitará en su parque para inscribirlo. Recuerda que las inscripciones son totalmente gratuitas. El noveno concurso distrital de parques 2013 es auspiciado por Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, Municipalidad de Ventanilla y Prensa Chalaca, el nuevo diario del Callao. Estamos en las redes sociales. Búscalos en Facebook. Búscalos en Facebook. Como Prensa Chalaca. Y dale click en Me Gusta. Recuerda, búscalos como Prensa Chalaca. Y dale click en Me Gusta. Y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. En tu programa Así es el Callao. Hoy día, primero de agosto, inicio del mes de la provincia constitucional del Callao, pues nuestra gran provincia estará cumpliendo 177 años. Vamos a hablar de eso más adelante. Desde ya les voy comunicando que estaremos homenajeando a nuestra provincia con un suplemento denominado pues La Historia del Callao. Así que estaremos contándoles más de ese tema, pero en estos momentos ya está con nosotros nuestra primera invitada de esta mañana. Ella es la licenciada Lilian Ríos, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos a hablar con ella acerca de la poliomielitis, esta enfermedad que ha contagiado pues a algunos niños y que, como ya les había comentado, pues ha devenido en la indemnización con 1 millón de soles a cada niño, a cada familia de estos niños infectados con la polio. La propuesta era de 3 millones, ¿no? Dicen los familiares, pero finalmente las 7 familias de los niños que contrajeron poliomielitis, después de ser vacunados en hospitales del Ministerio de Salud, el MINSA, entre el año 2003 y este año, aceptaron una reparación de 994.420 soles que de alguna manera pues el ministerio les ofreció como forma de resarcir el daño causado a los menores. Bueno, vamos a conversar con nuestra invitada, licenciada Lilian Ríos. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señor Tulio Chávez. Nos encontramos bien en estos momentos y le agradezco la atención y la oportunidad que nos da a nosotros, a la Dirección Regional de Salud del Callao, a través de nuestro director, Orlando Lama. Agradecemos la atención y la preocupación de ustedes como medios de comunicación para nuestra población chalaca y población en general, para poder tratar temas de salud y en este caso un tema pues de una enfermedad que puede ser prevenida a través de las vacunas. Bueno, pero antes, ya que usted está con nosotros y conoce mucho el tema de la estrategia sanitaria en la región, sobre todo de las inmunizaciones, esta enfermedad de la gripe H1N1, que primero en principio causó un poquito de alarma, ya como que está bajando, y ya me imagino que la gente no acude tanto a los hospitales, dadas las recomendaciones también de los tips, sobre todo, que se han dado de cómo protegerse contra este mal. ¿Cómo va este problema, usted que está, cómo lo ve desde la Diresa Callao? Bien, nosotros entendemos de que básicamente cuando hablamos nosotros de prevención de cualquier enfermedad infecto-contagiosa, nosotros siempre tenemos que tomar las medidas preventivas. Y una de ellas son las medidas higiénicas. Eso es lo primero. Es lo primero y fundamental. De que entre la psicosis y todo, ¿no? Tratar de cumplir con las normas de higiene, en este caso que ustedes han estado difundiendo bastante. Así es, ¿no? Fundamentalmente, toda la población tiene que manejar bien el tema de las medidas higiénicas y dietéticas, fundamentalmente. Porque a través de ello prevenimos muchas enfermedades infectocontagiosas de toda índole. Ahora, después de ello, también existen otras medidas de prevención que ya es a través, en este caso, de las inmunizaciones, como también puede ser a través de ciertos controles médicos como una quimioprofilaxis. Entonces, entendiendo esto y ahorita viendo esa coyuntura de los casos de incremento de H1N1, la población ya está comprendiendo de que si no hacen estas medidas en primer momento, lo segundo, que es la vacunación, va a restar a esta actividad. ¿No? Entonces, esto ya está controlado, de alguna manera las personas tienen que evitar la infección a través de la prevención. Sin embargo, se informó de un desabastecimiento de vacunas, no solamente en el Callao, sino a nivel nacional, justamente por la psicosis que se generó. Y siguen habiendo víctimas, como usted habrá escuchado en las noticias, y siguen habiendo más infectados. ¿Cómo está el abastecimiento de vacunas aquí en la provincia? ¿Ya llegaron las vacunas? ¿Van a llegar? ¿Cómo está la cosa? Estamos con un procedimiento de ingreso de vacunas en menores cantidades a la fecha. Entonces estamos priorizando los hospitales, efectivamente, porque es donde va el punto de concentración. Entonces ahorita en los hospitales tenemos pequeñas cantidades también, pero... Ojo. Sobre todo, no es para todos, no es para todo el mundo, ¿no? Así son es. Para la población vulnerable, como ustedes lo manifestaron. Cuéntenos, ¿cómo está? Efectivamente, ¿no? Las pequeñas dosis que tenemos ahorita en el Hospital Carrión y San José, porque se ha priorizado estos hospitales donde va el grueso de la demanda, pero también debemos nosotros priorizar nuestra población vulnerable, y en este caso son los extremos de vida, quiere decir los niños menores de 3 años. Más aún todavía el niño menor de 1 año, donde su mecanismo de defensa todavía está reforzándose. Y además de ello, también para las personas mayores de 60 años y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, en la cual su inmunidad o su defensa están disminuidas y pueden complicarse el caso, ¿no? Dirigidos principalmente para ellos y grupos de riesgo, como somos personal de salud, los albergues, los rurales. Por ejemplo, las personas que están infectadas con el VIH, tienen que cuidarse mucho, ¿verdad? Efectivamente, estas personas ya sabemos que ellos tienen que estar protegidos ante cualquier problema de virus o infecciones. Entonces, con ellos también hay que tener bastante cuidado. Y si están en un estadio de infectados, también se pueden vacunar, salvo que estén ya en un estadio de SIDA postrados, claro, no se les puede vacunar, ¿no? Claro, ellos también están dentro de la población vulnerable, ¿no? Y cualquier persona que tenga, como usted dice, enfermedad crónica. Así es, ¿no? Enfermedades crónicas que puedan disminuir sus defensas, ¿no? Bueno, estamos con la licenciada Lilian Ríos, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones de la Diresa Callao. Bueno, licenciada, ¿qué cosa es la polio que tanto alboroto ha causado? Y no con poca razón, los padres están un poco contrariados porque llevan a sus hijos, según las indicaciones, pues de la edad, hay que vacunarlos, ¿no? Hay que seguir, creo, un cartoncito donde están todas las vacunas que tiene que tener el niño. Una de ellas es contra la poliomielitis. ¿Qué cosa es la poliomielitis, licenciada Lilia Ríos? Bien, la poliomielitis es una enfermedad producida por un virus, por el mismo nombre, que afecta al sistema neurológico, el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Entonces, es una enfermedad que afecta con el sistema neurológico y principalmente los signos más obvios es la parálisis plácida de los miembros inferiores, ¿no? Ahora, dentro de esta enfermedad poliomielitis, hace mucho tiempo, muchos años, nosotros les hemos tenido en muchos casos cuando todavía no existía la vacuna. En ese entonces, la producción de esta enfermedad ha sido por un virus que se llama el polio del virus salvaje, que todavía está vigente, que todavía existe este virus. ¿Y con esta vacuna se neutraliza? Con esta vacuna, efectivamente, la vacuna polioral es la que va a contrarrestar la diseminación de ese virus y la eliminación. Entonces, por ello que muchos años hemos venido trabajando con esta vacuna hasta el momento. Y según he entendido en las informaciones, hay dos maneras de suministrarla, oralmente y por vacuna, ¿es así? Efectivamente, no, a eso iba justamente el tema, ¿no? De que existiendo esta enfermedad del poliovirus salvaje, se inicia la vacunación con la vacuna polioral porque dentro de esta vacuna está este elemento que va a contrarrestar, ¿no? aumentar las defensas. Ahora, efectividad de la vacuna se estaba utilizando hasta el momento porque nosotros todavía a nivel mundial no erradicamos esta enfermedad. La tenemos controlada, la tenemos eliminada. Claro, pero es... Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Musical también, estamos con Claver Medina Gómez, secretario general del Sindicato de Choferes y Operadores del Transporte Terrestre de la provincia del Callao, que ha venido con nosotros a manifestarnos el deseo pues de esta institución, de este sindicato, perdón, de plegarse pues al paro. Vamos a escucharlo en todo caso. A ver, cuéntenos, ¿cuál es el motivo de su visita en todo caso? Todo Chávez, el motivo de mi visita es acá denunciar a las empresas que están convocando el paro para el 9 de agosto. Estas empresas son las que quieren declarar que es inconstitucional la ordenanza 1599 y a través de abajo de la ordenanza 1599 no están pidiendo que los trabajadores nos quedemos eternamente sin derechos laborales. No quieren tener local que sirva como terminal, porque generalmente casi ninguna empresa tiene terminal. Eso es lo que ellos no quieren. O sea, hay mucha informalidad en el transporte. ¿Aquí en el Callao también? Aquí con mucha más razón, señor Pedro Chávez. Mire, ¿cómo se llama? Los trabajadores son contratados por los propietarios. Y le dan trabajo sin pedirle ningún documento, cuando eso debe ser, un problema de las empresas, porque las empresas son las que deben contratar al trabajador. Claro, cada empresa tiene una ruta o dos rutas, ¿no? Y las empresas son las que tienen que acoger al trabajador con los beneficios, digamos, de ley, ¿no? ¿No sucede eso? No sucede. Aparte de que los usuarios se quejan de los trabajadores, hay que reconocerlo, de que no todos los trabajadores son buenos, también hay de los otros. Pero gran culpa no la tienen los trabajadores, la tiene la empresa, porque la empresa es la que tiene que convocar al trabajador, solicitando toda su documentación, como una de toda la empresa. Y creo que sí, creo que llegarán a los operadores trabajar al transporte y hacer uso del trabajo. Ajá. ¿Cómo se podría modernizar el transporte aquí en el Callao? Nosotros, quien le habla, subió varias veces a diferentes combis de rutas del Callao a Ventanilla, por ejemplo, del Callao a Pachacute, y francamente que yo he subido a una unidad, por ejemplo, de una combi que no tenía, pero ni panel de digamos, donde está el chofer, en la cabina del chofer, no había ni panel, no había nada. Entonces, el tablero es donde se indica la velocidad, no había nada, era increíble esa combi que subí. Y lo más gracioso de todo es que justo pasamos por una batida y lo pararon al chofer y dije, pucha, se ensartó ya, se fregó, dije yo, ¿no? Y yo no sé cómo le entregan a esa unidad móvil, a ese vehículo de transporte público, a esa combi, cómo le entregan, digamos, un certificado de, cuando tiene ese certificado que se entrega para que la revisión técnica, ¿no? Yo no sé cómo puede conseguir ese carro, esa combi, su certificado de revisión técnica. O sea, es increíble, ¿no? Un poco más y no tenía ni siquiera, creo, timón, ¿no? Y entonces lo paró la batida, el tío bajó feliz y sonriéndose, y después de un rato de hablar con el policía, subió a su combi y nos fuimos a Ventanilla. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que exista todo esto? Combis que lleguen hasta, cuya ruta es, por ejemplo, Callao, Pachacute, y solamente llegan hasta el teléfono, ¿no? Hasta una cierta zona, y luego los haga bajar a todo el mundo, después allá, ahora Pachacute, cuando su ruta y el pasaje que pagan los pasajeros era para llevarlos hasta... O sea, esa y otras irregularidades hay en el transporte, digamos, local, en el transporte del Callao. ¿Usted conoce eso? Sí, señor Antonio Chávez. Y eso se va a llevar que toda la informalidad de las mismas empresas, porque no controlan, no fiscalizan, ¿cómo se llama?, a los vehículos. Si estas empresas contaran con un terminal en donde están obligados todos los carros a llegar al terminal, no sucedería lo que está pasando en estos momentos. Generalmente se le sanciona al trabajador, pero a la empresa no la toca, no sabemos cuál es el motivo. O sea, cuando hay una multa, algo, el que paga los platos rotos es el dueño del vehículo, que generalmente es un concesionario de el dueño de la empresa que tiene digamos, la ruta que le ha asignado la municipalidad. Así es. El problema es que cuando un vehículo es aceptado a una empresa, hace un documento, un contrato con la empresa, y si allanan a todo lo que dice, ¿cómo se llama el contrato? De no cumplir con ese contrato, prácticamente salen fuera de su empresa. Claro. Y uno de los puntos, o sea, que son contratos abusivos que tienen los que tienen, son dueños de combis y que quieren pertenecer a una empresa. Podría ser de eso también lo hablamos, porque dentro de ese contrato figura precisamente que se da la multa, el que la paga, así va la multa de la empresa, tiene que pagarla el propietario con su trabajador. Así están las cosas acá. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y qué puede hacer pues el sindicato de transporte, de choferes y operadores de transporte terrestre del Callao? ¿Qué es lo que ustedes proponen para modernizar el transporte, para que no hayan estas combis que no solamente se corretean, sino que además, como ya les dije, no cuentan, o bueno, cuentan seguramente con su revisión técnica? ¡Bamba! ¿Será? Porque eso, uno lo mira esa combi y sinceramente no sé cómo, y todavía yo estaba sentado al lado del piloto, ¿no? La parte de adelante, ¿no? Y iba a tal velocidad y decía, ¿cómo puede correr esta cosa tan rápido? Entonces, yo no entiendo cómo trabajan, pero la verdad es que da mucho que desear. Muchas de las combis, no son todas, por cierto, pero muchas de ellas sí. ¿Qué proponen ustedes? Mire, señor Julio Chávez, nosotros estamos proponiendo de que la empresa se formalice, que la empresa sea la que contrate al trabajador, que incluya a la empleada trabajadora, que trabaje las 8 horas, que se respete el convenio que tuvo primero con la OIT, el convenio número 067 que regula la zona de conducción. Acá el trabajador de transporte trabaja 14, 15, 16 horas diarias y no se respeta. Y por eso también tiene que ver la municipalidad, la Dirección de Transporte de la Municipalidad del Callao. Ellos son los encargados del transporte urbano. Así es. Nosotros, como trabajadores de transporte, estamos exigiendo al Consejo de Urbano que haga cumplir ya la 1599. Así es, tenemos que acá de cada vez se cumpla también con la 040, que también trata sobre las 8 horas de trabajo. Bueno, en todo caso, esperemos que se regularice pues todo lo que está pasando. ¿Y ustedes van a hacer alguna acción, digamos, de lucha? ¿Van a hacer algún pedido? ¿Qué acciones van a tomar para poder tener un transporte público que sea pues adecuado? Mire, nosotros en estos momentos nos hemos unido con los propietarios para hacer el nuevo paro va a realizar en estos momentos del 16 de agosto por el señor abogado de las empresas cascadoras. Realmente esperamos que no hagan las amenazas como la vez pasada de parte de las empresas que amenazaron a los propietarios para que sus vehículos no salieran a trabajar, para así crear de conforme a la ciudadanía, así de crear que el paro haya sido un éxito. Ese es un gran negocio, tener una ruta de transporte, tener una ruta. Por supuesto que sí, porque la empresa no mata por los dos céntimos. Todo pone el propietario. El propietario del auto, del vehículo que se asimila a esta empresa. Por supuesto que sí. Ya. Entonces vamos a tomar una llamada telefónica que nos indica. ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carmen Mendoza Chávez, estoy hablando desde España, Madrid. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué haces en España? Cuéntame, ¿qué haces en España, Carmen? Mire, yo estoy ahorita aquí trabajando, pero me encuentro con la gran decepción que tengo de Pizzería Emilia. Mira, porque yo he sido la fundadora, he sido una dirigente antigua, que con varios dirigentes antiguos hemos luchado a pulso limpio para sacar el pueblo adelante. ¿Tú estás hablando? Tanta indignación en que tanta inseguridad. Se roban, asaltan a los vecinos día a día. Lo peor es que la drogadicción es el pan de cada día. Bueno, ¿tú estás hablando? Carmen, ¿me escuchas? ¿Tú estás hablando? En la calle del día, que sin importarles nada. Ajá. ¿Tú estás hablando de Villa Hermosa, en mi Perú? ¿Por qué? ¿Estás hablando de Villa Emilia, en mi Perú? Claro. Y bueno, ¿y cómo te enteras tú si estás en España? Cuéntanos. Yo me entero por unos vecinos. Bueno, yo no te puedo dar el nombre, por lo que empezarían las represalias, que seguro me estarán escuchando. Entonces, no te puedo decir quién es, pero me he enterado que está muy mal ahora Villa Emilia. Y que no puede ser posible que haya vecinos que estén haciendo eso, que estén perjudicando a niños, estudiantes, a vecinos que de verdad trabajan limpiamente y que ellos les roben, les asalten sin ninguna, nadie puede entrar porque todos tienen que estar a la expectativa que si me voy acá me quitan, que los niños, que a todos les hacen daño. Esto no puede ser. Entonces, estoy llamando para pedirle a ustedes que por favor anuncien esto. Que lo publiquen, de que a ver si el ministro del Interior habla con la comisaría de Ventanilla para que dé la orden, para que le vayan a limpiar Villa Emilia. Es que la comisaría de Perú sabe todo lo que está pasando en Villa Emilia, pero es que no hace nada. Okay. No dice nada, todo le da igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la policía en Villa Emilia? Con la policía de mi Perú. Muy bien, estaremos nosotros interesados en conversar con la policía de mi Perú para poder de alguna manera contribuir en que las cosas mejoren en este importante asentamiento humano como es Villa Emilia en Nipiripo. Queremos agradecer, Carmen, por esta llamada telefónica. ¿Desde qué parte de España nos estás llamando? Madrid. Desde Madrid. Muy bien, muchas gracias y esperamos que sigas en la sintonía de Radio Chalaca.com. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, así es, amigos, la sintonía está no solamente en la provincia del Callao, sino que además tenemos seguidores pues en todas partes del mundo, chalacos que han salido de su terruño, de su tierra, a buscarse nuevos horizontes, pero igual siguen muy interesados en lo que viene ocurriendo pues en el primer puerto de la República. Ya en el final de nuestra entrevista estamos con el señor Claver Medina Gómez, secretario general del Sindicato de Choferes y Operadores del Transporte Terrestre del Callao. Estamos conversando acerca de la manera como las empresas que tienen rutas otorgadas por la municipalidad vienen de alguna manera pues tratando mal a sus asociados, ¿no? Ya que, como dice el señor Claver Medina, ellos tienen que pagar sus multas, o sea, no tienen grandes beneficios al pertenecer a las diferentes empresas que son las dueñas de las rutas. Julio Chávez. Nosotros somos a pesar de que nosotros llevamos escolares, universitarios, bomberos, policías, porque todo lo pagamos nosotros. Sin embargo, nosotros nos ven como lo peor, como el delincuente, el malcriado. Pero no hay el problema es empresa. La empresa. ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? Ustedes, me imagino que están pensando que la municipalidad tiene que controlar mejor las empresas que tienen las diferentes rutas otorgadas por la misma municipalidad. Por supuesto que sí, las municipalidades tienen que poner menos fuerte fiscalizando a las empresas, porque el único, todo este maltrato que ocurre va a ser por el usuario, pero el público solo tiene un maltratado, viaje incómodo, una serie de problemas que suscitan ahí. Pues es que hay compañeros trabajadores que desgraciadamente a veces no merecen estar ahí. ¿Por qué? Porque la empresa es que no contrata al trabajador. La empresa tiene que contratar al trabajador y pedirle toda su documentación completa, como ocurre, como una normal en todo empleo. Y no hace eso, o sea, ¿cómo hacen? O sea, por ejemplo, yo tengo mi combi asesina tengo yo. La llevo a una empresa de transporte. Y la empresa de transporte, ¿qué me dice? Bueno, para que tú manejes en mi ruta, me cobra, me imagino, un cupo, un dinero, ¿no? Claro, para que usted ingrese a la empresa tiene que pagar varios miles de dólares de acuerdo a la empresa, o a la ruta. Y aparte de eso, usted tiene que pagar una cuota diaria que puede ser opcional entre los 10 soles, 20 soles, 50 soles, 60 soles, de acuerdo a la ruta. Y si me ponen una multa, ¿mi empresa salta por mí o no? No, si te puedo dar cosas cortadas. Yo mismo soy. ¿Y mi cobrador quién lo paga? ¿La empresa lo contrata o yo mismo también lo pago? No, eso es problema de los trabajadores. Ajá. Ahí viene, ese es el maltrato. Ese es el maltrato. Que se viene. O sea, la empresa lo único que lo ve al señor que tiene su vehículo como una manera de sacarle dinero nada más. Porque no se quiere comprometer a nada. No trabaja de manera empresarial, de manera formal, digamos. No trabaja. Inclusive, yo no tengo un comisionista de las empresas porque el seguro de eso, que he vendido, por decir, a $150 al año, eso lo venden al propietario 400, $600. Lo mismo está pasando con la tarjeta de circulación, que da el consejo que está en promedio de 80 soles, y sin embargo las empresas cobran, se está cobrando también a 600 soles. Estas son las formas como las empresas vienen haciendo uso de su fruto de los propietarios y trabajadores, de los de las empresas. También tenemos que decir otra cosa, nosotros los trabajadores con los propietarios hemos llegado a hacer una reunión y este 29 de agosto vamos a realizar un foro de transporte sobre los decretos supremos 016, 017, derechos laborales y una plataforma de lucha. Porque nosotros vamos a hacer un paro también en octubre, en el 3 de octubre, para exigir que se cumpla la norma. También tenemos que exigir de que... O sea que los transportistas, ¿cómo se les puede denominar? Los que se asocian a estas empresas, no creo que sean socios, ¿no? Los que alquilan de repente estas rutas, ahí está, los que alquilan estas rutas, ¿se han unido, me dice usted? Con el sindicato de cohesión de trabajadores para hacer frente a otras empresas que ya apoyan demasiado en punto de pero las empresas también tienen responsabilidad, no hay que negarlo, pero el que tiene también más responsabilidad es la municipalidad, porque la municipalidad ha concesionado estas rutas y de alguna manera tiene que controlar que el transporte público sea manejado también tiene que ver la municipalidad en este problema, ¿o no? Por supuesto que sí. Tiene que hacer funcionar lo que ellos mismos han creado. Por ejemplo, mire, yo nos preguntamos, ¿qué hacen los señores regidores del Consejo de Callao que no fiscalizan nada? Tenemos el problema, los regidores deben estar bien metidos, tenemos el problema de que cuando un vehículo es llevado a propósito, tiene que pagar 70 soles para que le den libertad. O sea que a todos los chantan a los transportistas, o sea, la empresa que los acoge, la municipalidad que los chapa y los mete al depósito, y al final ustedes son los que tienen que pagar los platos rotos ahí. Así es. La propiedad del señor Tulio Chávez, mire, ¿cómo se llama? La funcionaria del pueblo. Cuando era alcalde el señor Pérez Moreno, le envió un oficio haciéndole saber de que ese cobro era ilegal, ¿ya? Pero igual lo viene haciendo. Yo cuando si tengo la oportunidad de honor que usted invite nuevamente, le voy a traer documentos de la Cancillería del Pueblo para que usted constate que lo que le estoy diciendo es pura verdad. Bueno, ojalá que esta denuncia que usted está haciendo haga que los regidores del Callao se preocupen en fiscalizar el transporte, que los funcionarios de la oficina de la Secretaría General de Transporte del Callao también, chequee pues a las empresas a las cuales se ha otorgado la concesión de las rutas, ¿no? Porque en realidad no creo que sea ninguna novedad que el transporte en el Callao, en muchas partes, sobre todo la que está dirigida al distrito de Ventanilla y otras zonas, en realidad se ha vuelto un caos y parece que nadie verifica ni nadie se preocupa para que el usuario tenga un mejor servicio, ¿no? Quiero agradecerle, señor Claver, y esperando tenerlo en otra oportunidad, sobre todo cuando ustedes estén a punto de hacer su protesta, aquí encantados de recibirlos, porque consideramos que es una protesta justa que va a redundar en beneficio de los usuarios, como son pues los estudiantes, los trabajadores, que todos los días tenemos que movilizarnos en los diferentes servicios de transporte. Muchas gracias y las palabras finales. A ustedes, señores de Julio Chávez, para nosotros es un honor que usted nos invite para ver la problemática de transporte, que la problemática de transporte no solamente tiene que ver con el Consejo, los empresarios y propietarios, también tiene que ver los trabajadores, también tiene que ver la ciudadanía, también tiene que ver los colegios profesionales para que se pronuncie, para que el transporte cambie acá en Callao. Sí, sea un transporte de calidad y verde. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos, nosotros tenemos que ir a una brevísima, una pausa chiquitita, pero cuando regresemos vamos a estar con trabajadores de la municipalidad distrital de Bella Vista. Ellos están denunciando que esta corporación edil les debe sus honorarios y no les pagan. Trabajan y trabajan y hasta ahora no les pagan. ¿Qué pasa con el alcalde de Bellavista que no le paga a sus trabajadores? Bueno, ellos están aquí y después de esta brevísima pausa estaremos enterándonos qué pasa con el alcalde Iván Rivadeneira, que no trata bien a sus trabajadores. Son más de 40 trabajadores que están impagos. Después de la pausa nos estaremos enterando de esto y mucho más. O algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensacharata.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, el día de hoy están con nosotros trabajadores de la Municipalidad Distrital de Bellavista, quienes vienen a denunciar que el alcalde Iván Rivadeneira les debe pues sus honorarios desde hace ya varios meses. Y en realidad a nosotros, después de haber escuchado su denuncia, nos parece un real maltrato que se le viene dando pues a estos trabajadores. Y encima, ¿de dónde son? Son de Bellavista, vecinos de Bellavista, que han estado trabajando en el área de seguridad ciudadana como serenos, ¿no? Y la municipalidad pues los viene paseando y en realidad ellos ya cansados de tanta injusticia, muchos incluso ya han renunciado porque obviamente ¿quién va a trabajar gratis? Pues ¿quién va a trabajar un mes gratis, dos meses? Y son varios meses que ya están en esta situación. Bueno, vamos a ver con quién conversamos. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días. Buenos días, señor Tulio Chávez. Un gusto acá estar en el programa. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos reuniendo un grupo de jóvenes, señores y señoras, para reclamar nuestros derechos. El motivo ¿En, de, ¿En qué área trabajaba usted? De serenazgo. En el área de serenazgo. ¿Cuál era su labor en el área de serenazgo? Primero, yo me encargaba de serenazgo motorizado. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué manejabas? Motolineal. Motolineal. Uh-huh. A pesar de eso, que nosotros, yo me encargaba de la moto, a ver, también asumí el carro de mecánico. ¿Por qué? Porque a veces uno le pedía hacer unas cosas, jefe, se me logró tal cosa, jefe, se me logró, no tenía empeño, no, uno tenía que mismo mandarle a arreglar, o si no, uno tenía que ponerle su propia plata, para poner, o si no, me dicen, mira, tráeme la boleta y yo te reconozco. Yo le entregaba la boleta, se tardó una semana, 15 días, y a veces te daban la mitad. Aparte sin beneficio, sin nada, te descontaban días que no eran permitidos. ¿Cuántos meses no te han pagado a ti? ¿O cómo es tu situación? Cuéntanos. O sea, estoy en el mes de febrero. ¿Febrero? Febrero, marzo y los días de abril. Ya, febrero, marzo y algunos días de abril sí, que no te han pagado. Todavía no. O sea, prácticamente has trabajado más de dos meses gratis y tú lo que estás reclamando, obviamente, es tu pago. Claro, así es. ¿Eres casado, soltero? Casado. ¿Tienes Tengo niños? Dos hijos. Dos hijos. ¿Dónde vives? En Bellavista, en la ciudad de Bellavista. ¿Y tú votaste por Iván Rivadeneira? Sin pensar que era así el alcalde, cómo nos iba a tratar. Porque mira, puede que no haya dinero, siempre tú sabes que hay problemas económicos en todos lados, ¿no? Pero el paseo, la mentira, el engaño, muchos de ustedes que me están contando incluso, cansados ya renuncian y vuelven a contratar y a esas personas les hacen lo mismo y sí, o sea, ya es una maldad, creo yo, con los trabajadores. Bueno, vamos a conversar con otra de las trabajadoras que han venido aquí a denunciar pues este maltrato que se está haciendo por parte del alcalde Iván Rivadeneira de Bellavista por no pagarles pues sus haberes. ¿Cuál es tu nombre? Paula, señor Julio. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Paula, ¿y tu apellido? Correa. Correa. ¿También eres de Bellavista? Sí, también de Bellavista. ¿En qué parte de Bellavista vives? Justo a la espalda de la municipalidad. Ah, justo a la espalda. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y tú también trabajas en seguridad ciudadana? Sí, lo mío era monitoreo, lo que era vigilancia en cámaras. En cámaras. Claro, pero ahí me sacaron. ¿Y qué tal? ¿Las cámaras están funcionando o no están funcionando? Todas. ¿Cuántas cámaras ya tiene Bellavista? 8. 8 monitoreos con unos 32 cámaras. Perdón, a ver, 32. Tenemos 8 módulos con 32 cámaras. Y son 32 cámaras. ¿Y de las 32 todas funcionan? De vez en cuando. ¿Cómo podrías tú decir? A ver, lo que pasa es que a veces se malogran, no graban, o a veces uno mismo tiene que arreglarlas, o la cámara está un poco abajo, o se va la luz, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quiero decirles, y acá nuestros periodistas muy acuciosos nos están dateando, que Bellavista acaba de recibir una partida de 220 mil soles de parte del Estado, así adicionales, ¿eh? O sea, que les ha caído del cielo, aparte de, bueno, de todos los beneficios del Fondo Común, del Canon Aduanero y todo. ¿Eh? Pero bueno, ¿cuántas cámaras dices que tú que funcionan efectivamente? Tiene 32 cámaras. Así es. ¿Cuántas funcionan? O sea, ¿tienes esa información o de repente? Se darán 20, pero y eso es. O sea, pero hay cámaras malogradas. Sí, hay cámaras. No funcionan todas. Muy bien. ¿Cuántos meses has trabajado? Desde enero hasta junio. Enero y febrero me lo pagaron en marzo. A ver, enero hasta junio. Hasta junio. Enero y febrero me lo pagaron. O sea, dos meses te pagaron en marzo. Un mes nomás me pagaron en marzo. En marzo. Ah, ya. O sea, de enero y febrero trabajaste gratis, pero te pagaron en marzo un mes. Un mes. ¿Y ahí el otro mes? Corriendo, así. ¿Corriendo te tenía? Ahora en mayo trabajamos, comenzamos a 12 horas. Me tenían que pagar 1,000 soles. Ya. Me han depositado solamente 620. Ya. Y mi supervisor me dijo que me iba a pasar una semana que me iba a considerar. Hasta ahorita me la están pagando. Y ahora en junio, que también me tienen que pagar 1,000 soles, solamente 670. Y según ellos, que hay faltos. Según ellos. Me han descontado. Pero no te dan ninguna planilla ni nada. Nosotros no tenemos seguro, no tenemos nada, ningún beneficio. ¿Por qué contrato? ¿Por qué situación laboral? Por recibos por honorarios. Por recibos por honorarios. Muy bien. ¿Y ya tú sigues trabajando? No, yo trabajé hasta el 29 de junio. Ya. ¿Y por qué? ¿Te sacaron? No, yo renuncié. Y me dio mucho gusto. Porque no pagan. No pagan ni una que apoyábamos a los eventos desde las 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la mañana. Y eso sí llegaba al relevo. Si no, seguía. ¿Qué eventos? Fue de San Pedro y San Pablo, Día de la Madre, Día del Trabajador. Día del Trabajador hubo un evento en Gualberto que supuestamente era para nosotros mismos y no nos dejaron entrar. La gente se le había pasado prohibida entrar a ese evento por el mismo jefe. Ah, ¿y cómo se llama ese jefe? Santiago Montes. Santiago Montes. Y hay mucho abuso de su poder. ¿Y Santiago Montes qué tal? ¿Es buen jefe? Mujeriego es. A ver, vamos a conversar aquí con la morena que ha venido acá. Buenas tardes, señor Tulio. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sara Gamboa. Sara. Sarita. ¿De dónde vives tú? De la ciudad de Pescado. Ciudad de Pescado. ¿Y a tu jefe quién era? El señor Santiago Montes. Santiago Montes. ¿Qué tal era tu jefe? Cuenta. Bueno, el jefe, como tenía sus preferidas, disculpando la palabra, las que tenía el calzón en la mano. Esas eran sus preferidas. Porque las que no le paraban bola al jefe, las mandaban a los medios peores. Y lo digo en su padre, se lo puedo decir directamente. ¿Cómo puedes? ¿Te consta eso? Me consta porque me invitó a salir y yo no quise. ¿A dónde me invitó a salir? A salir a tomar, a comer a otro sitio fuera de Bellavista. ¿Afuera todavía? Sí. Y ya. Pero mira, acosador en sí. Acosador. Y como cuando uno no le para, como se dice bola al señor, te manda a sitios así a pararte los parques. Porque se castiga, te castiga. Así es. Y solas, porque no te manda. Pero tiene sus preferidas. Tiene sus preferidas. Bueno, pues, ¿tú vives en Bellavista también? Ciudad del Pescador, Bellavista. Ciudad del Pescador. ¿Eres soltera, casada? No, soy madre soltera con 5 niños. ¿5 niños? Me quedé viuda. Pues, claro. ¿Ah? Y esperando. Ajá, estás esperando. ¿De quién? ¿Del jefe? No, de mi nuevo compromiso. Ah, de tu nuevo compromiso. Pero le hubieras contado, pues, a tu nuevo compromiso para que vaya ahí, ¿no? Bueno, pero tú has venido hoy día con una marca en la cara, tienes la cara toda arañada. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Lo que ha pasado es que me reuní con mis compañeros que no nos han pagado todavía. Ingresamos a la municipalidad y la señora Ramos, que está trabajando en la puerta ahorita de la municipalidad. ¿De seguridad? De seguridad ciudadana. ¿Es ¿Es tu compañera? Se suponía que era mi compañera con otra señorita que ha habido ahí también que trabaja en la municipalidad. Me ha agarrado entre varias y me ha arañado toda la cara para prohibirme el ingreso. O sea, no, yo, nosotros vamos a reclamar nuestro pago porque no vamos a trabajar, como se dice, por amor al arte. ¿Cuántos? Mira, me estás hablando que tiene 5 niños, sí. ¿Ah? ¿Cómo pueden abusar de esta manera? Y aparte también estoy enseñando mis papeles que necesito una operación urgente porque tengo cálculos en la vesícula. Estoy gestando y me han dicho que mi operación es riesgosa. Claro, tengo ya más de 15 días pidiendo que me paguen, por motivos de salud. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu situación? ¿Tú has trabajado desde cuándo? ¿Desde cuándo no te pagan? Desde 15 de enero. Me retiré en mayo. En mayo. ¿Y esos meses te los han pagado? Bueno, sí, lo que estoy reclamando ahorita es del mes de mayo. Del mes de mayo. Y bueno, pues desde el mes de mayo ya estamos a mayo de agosto. Mayo, junio, julio, agosto. O sea, 2 meses prácticamente te tienen ahí esperando. Y ahora lo que dicen de que el personal activo les han pagado mayo y junio y que el personal que se ha retirado que se espere. Que se espere. Así han dicho. Y a mí me parece que no es justo. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? 5 meses. 5 meses. Y todavía era grupo especial porque me mandaban a hacer los operativos allá por la unidad Vigil, a sacar a los chicos que consumían drogas y todo eso en las amanecidas. Ya. Ahí con mi compañera también. Que bueno, vamos a conversar también con otra integrante de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Bellavista, bueno, ya ex Seguridad. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, señor Pedro Chávez. Mi nombre es María Elena Navarro. María Elena Navarro, también bellavisteña. Sí, también. Tengo la ciudad, por favor. Bueno, ¿cuánto tiempo has trabajado? Ya trabajé hasta junio, 8 meses estuve trabajando. Ya, y en ese tiempo también has sufrido, este tipo de faltas de pago. Así es, igual que mis compañeras también. A mí me pagaron el mes de mayo, junio, pero a mí me quedaron dando 9 días. Te han pagado, sí. Te han pagado. O sea que tú de repente eres una de las, ¿cómo se llama? De las privilegiadas. No. ¡Qué cosa! A ver, claro, pues, acá me dicen que le den 1 mes, 2 meses, a ti 9 días. A mí, ¿por qué? Porque yo trabajé hasta junio. ¿Cómo se llama tu jefe? Igual es Santiago Montes. Santiago Montes. ¿Y qué tal era el jefe? Bueno, conmigo nunca se han metido, por si yo te yo sí soy arma de todo. Ah, tú no yo sí, yo no creo en nada. Sí. Ah, ya, por eso que tenés 9 días nomás. Ninguna cosa conmigo. Claro, como tiene que ser, ¿no? Claro. Muy bien. Y bueno, ¿y qué trabajo hacías tú? También, trabajar igual que mis compañeros. ¿Cuántas horas? 12 horas. Has apoyado con todo tu corazón ahí. También. Y te han defraudado. Sí, muchísimo. Bueno, pues vamos a sacar esta información también en el diario, porque acá nosotros apoyamos las causas justas y me parece que esto no puede seguir pasando, porque ustedes me cuentan que a ustedes la sacan o se retiran ya cansadas de tanto abuso y vuelven a contratar gente y siguen en ese carrusel de injusticia. De nunca acabar, así es. De nunca acabar. Igual, ¿Y qué le dirías tú al alcalde Iván Rivadeneira si te lo encontrabas aquí, ahí en una esquina de la calle? ¿Qué le dirías? Tú que eres brava, que me ha dicho que eres brava, ¿no? A ver, bueno, ¿qué le dirías? No es tanto el alcalde. Para mí son sus funcionarios. El alcalde es... El alcalde es una bella persona, pero los que ahí son los funcionarios, son los que trabajan mal. A ver, los funcionarios son los que se quedan mal al alcalde. ¿Quién pone a los funcionarios? Sí, el alcalde. Entonces, ¿qué le dirías? Bueno, tú di lo que tú le dirías, ¿no? Eso es, tú sabes, tú quieres decir... Que cambie todo. ¿Qué harías tú? Sí, que cambie todo, que cambie todos los funcionarios. ¿A todos? ¿A tan mala eres que no hay ni uno bueno? No, para mí no. Yo, no te basta nomás con que cambie al... ¿Cómo se llama el jefe de seguridad? ¿Santiago Monte no te bastaría nomás? No, a todos. A todos, a todos. A todos, los funcionarios. Inclusive hay jefes ya. Que ni siquiera saben de él si no tienen capacidad para ese trabajo que le dan. Y están ahí. ¿Por qué? Y están ahí. ¿Por qué crees que están ahí? Por campaña, debe ser, ¿no? Y ustedes sí trabajan en la calle, ahí sacándose la muerte. Cumpliéndonos de frío. Bueno, vamos a conversar también con otra vecina de Bellavista que ha venido aquí a visitarnos. Juan, ¿cuál es su nombre? Ya tengo. Señor Julio Chávez, buenas tardes. Buenos días. A ver, Ah, buenos días todavía. Faltan 7 minutos para las 12. Bueno, como dice mi compañera, yo trabajé desde el año pasado, desde febrero. Soy una más antiguita que la demás. Más antigua. Y no me parece justo porque yo desde que ingresé demostré mi capacidad de poder trabajar y ser guerrera. ¿En qué parte trabajabas tú? O sea, yo también en el grupo operativo, en el grupo ver. También soy sereno. Y no me parece la injusticia que hacen con nosotros de no pagarnos. A mí me deben el mes 12 horas. 12 horas. A veces 13, 14. Porque en los eventos para apoyar. Claro. ¿Ya? Y cuando yo estoy ahí contenta, trabajando y apoyando. Pero el doctor Iván Caballero, como dice mi compañero, acá son sus funcionarios. Porque el doctor ignora muchas cosas. Muchas cosas. Y por eso nosotros podíamos hablar con él. Hoy día va a escuchar su voz de ustedes y mañana también saldrá en el diario para que no ignore, pues, porque debe saber, porque un alcalde bueno tiene que saber lo que hacen sus funcionarios, porque para eso lo han elegido, no para que los maltraten. O sea, lo pueden eximir de la culpa, porque él es el que elige, son funcionarios de confianza. Claro, y debe votarse por lo menos un par para que los otros aprendan que tienen que respetar a las mujeres de Bellavista y a los hombres. Lo que pasa es que no tenemos llegada para poder conversar con él, y eso es lo que nosotros hacemos. Tampoco él debería un día reunirse, a ver, mis serenos, púntense todos para conversar con inquietudes, ustedes. Inquietudes, preguntar las inquietudes que tenemos. Porque también ustedes son del pueblo. Negativo, negativo, no. O tú no vives en Bellavista. Yo soy de la ciudad de Pescador. Bueno, y en este tiempo que tú eres la más antigua, ¿cómo has visto a los funcionarios? ¿También los cambiarías a todos? A todos, no dejo ninguno. ¿Cuál es el funcionario, a tu parecer, tú que eres bellavisteña, tú que has estado más tiempo en el sereno, cuál es el funcionario que tú, a tu apreciación, está funcionando más mal en Bellavista y que está causando mucho problema? Más mal. No hay. Todos están mal. Y yo creo que ahorita como el funcionario que está subiendo de director de Seguridad Ciudadana, el señor Juárez, vamos a estar bien. Porque tiene plan de trabajo. ¿Le tienen confianza a ustedes? Le tienen confianza al señor Juárez. ¿Pero a todos los demás? No, yo... ¿No salva ni uno? Bueno, ¿a quién rescatamos? No rescato a nadie, claro. Porque como tienen un cargo, porque antes de que entrara el doctor no eran nada. No eran nada. Ahora que tienen un cargo, pucha, que ya pues, no te conocen. Siendo vecinos, más que todo que somos vecinos. Ellos creen que van a estar toda la vida ahí, en ese cargo, seguro, pues, ¿no? Negativo, porque ya nadie va a volverlos a reelegir. Nadie. Yo, al menos... Bueno, ¿tú has, renunciado o te han renunciado? No, yo renuncié. ¿Por qué renuncié? Por las injusticias. Ya. Porque, como dijo mi compañera, hay privilegios. Entonces, hablando así a lo chavaco, claro, y claro. Tiene sus rodilleras bien puestas, sigue trabajando. Y 8 horas. Tú no eres laboralista. No. Ya. Yo no. Bueno, estamos aquí pues con poniéndole un poquito de humor a esta tristeza, porque fácil es reírnos ahorita, pero que no te paguen 2 meses, amigo chalaco, ¿ah? Que no te paguen 1 mes, eso ya es un abuso, y sobre todo cuando se tiene dinero de Foncomán, del canon aduanero, el Estado le ha dado al señor Iván Rivadeneira 220 mil soles hace poquito, así del cielo le ha caído, pero realmente no entendemos cómo puede malograr su imagen de esta manera tan tonta, sin pagarles pues, a personas que han dado mucho por él. ¿Cuál es su nombre, señor? Carlos Oliva. Carlos Oliva. ¿Bellavisteño también? Así es. También trabajaba en el compañero de aquí, compañero de la radio de Serenazgo. Chofer de Serenazgo. Chofer de Serenazgo. Me tuve que retirar por la falta de pago. No te pagas. ¿Y el carro tiene SOAT o no tiene SOAT? Ahí a la firme, cuéntame. Negativo. No está al día el SOAT en Bellavista. Es el tema de nosotros los choferes porque un accidente o algo y... Y tú has sido chofer. Claro. O sea, tú a ti nadie te puede engañar, que me claro. En el tiempo que tú estabas, por lo menos, porque seguro que van a escuchar este programa y al toque van a comprar su SOAT. Claro. Pero la verdad es que cuando tú estabas, no tenías SOAT. Me imagino que hasta ahorita debe seguir igual. ¿Qué tiempo has trabajado sin SOAT? Yo he trabajado desde el mes de enero hasta mayo. ¿Cuántas unidades móviles tiene el Serenazgo de Bellavista? Unas 12, 14, pero... Un aproximado de 12, 14. Sí, sí, pero la mayoría están inoperativas. Inoperativas. ¿Cuántas funcionan? Serán unas 6, 5, ¿no? O sea, la mitad más o menos funciona. Más o menos. Y sin SOAT todavía. Y sin SOAT. ¿Y a ti no te preocupaba eso? Claro, me preocupaba, pero yo realmente, cuando yo entré a Bellavista pensé que estaba entrando a una municipalidad que realmente tomaba en serio. Claro, porque claro, dice, hermano. Y realmente me desengañé y ahora estoy luchando como mis compañeros que me paguen el mes de mayo, ¿no? Te deben un mes. Sí. ¿Y los otros meses también te venían ahí paseando? O igual. Nos pagaban dos meses y de ahí ya nos contentaban y de ahí seguía lo mismo. Ya, muy bien. Bueno, y dime, ¿cómo se llamaba tu jefe? Santiago Montes. Santiago Montes. Yes. ¿Y a ti también te invitó a almorzar? Así. No. Yo soy un caballero. Ya. Bueno, te pregunto, pues, porque como era tan lobo este señor, tan acosador, ¿no? Ya vamos a ver. Bueno, y dime, ¿tú qué le dirías a Iván Rivadeneira si te lo encuentras en el camino? Bueno, que antes de que me digas eso, ¿tú eres casado? Casado, dos hijos. ¿Qué edad tienes tus hijos? Mi hijo tiene 16 años y la mayor, y la última tiene 8 años. 16 años, ya tienes que estar pensando en la universidad y todo. También el colegio, mi hijo. ¿Cuántas horas trabajabas? 12 horas. 12 horas, sí. ¿Tú crees que el jefe que tú tenías, Santiago Montes, es buen jefe? No, de ninguna manera, porque yo pienso que la prioridad ahorita es la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuál es su cargo de Santiago Montes? Él es gerente general. ¿Gerente general de Ciudad Ciudadana? Así es. ¿Hoy día? Sí, ya cambiaron de... O sea, que lo han sacado de Seguridad Ciudadana y ya. O sea, que como era tan malo en Seguridad Ciudadana... De premio lo han puesto en comercial. Y ahora nosotros emitimos unos recibos por honorarios, pero nunca nos dan la copia ni nada. O sea, ellos están infringiendo ahí una falta, creo que yo, ¿no? Porque ese recibo, la copia va a la SUNAT. Por supuesto. ¿Cuántas horas trabajas? 12 horas. 12 horas. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué le dirías, pues, al alcalde Iván Rivadeneira si te lo encuentras cara a cara? Bueno, que trate de tener gente que esté a su lado, que realmente valga la pena, ¿no? Porque los que tienen a su lado no sirven para nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no sirven para nada? Claro, pues son tu director y todas esas personas que tienen a su lado no están capacitadas para esos cargos. Uh-huh. Bueno, en todo caso, pues, no puedo creer que los carros no tenían SOAT. Tú trabajabas en una moto, me dices. ¿La moto tenía SOAT? A ver, por favor, ¿tu nombre? Manuel Moncada. ¿Cuántas motos tiene la municipalidad de Bellavista? Dos. ¿Dos nada más? Dos y siete inoperativas. Inoperativas, malogradas. Malogradas, arruinadas. Siete. Y esas dos, una de las cuales tú manejabas, ¿tenían SOAT? No. Ni siquiera le daban tarjeta de propiedad ni el SOAT. ¿Así nomás lo manejabas? Sí. Y a veces, como le vuelvo a repetir, se me lograba la moto, yo tenía que estar empujando la moto, porque ni siquiera ellos se ponían la mano al pecho para apoyar y a mandar al mecánico a arreglar. Uno tenía que ser el mecánico para poder arreglar la moto. Claro, tú tenías que hacer lo que sea, pero la moto tenía que funcionar. Exactamente. Bueno, es realmente lamentable cómo se viene manejando, pues, la municipalidad de Bellavista en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Pero no lo digo yo, lo dicen los trabajadores, quienes han estado día a día durante 12 horas trabajando, apoyando, porque yo me imagino que hacen muchas campañas para la población y eso ya no dura 12 horas, dura un poco más, y ustedes seguramente con buena voluntad han apoyado, pero les pagan de esta manera, ¿no? Yo quiero agradecerles por haber venido y créanme que nosotros haremos todo lo posible para que el alcalde Iván Rivadeneira se entere todo lo que ha pasado, cómo te han arañado la cara de manera tan cobarde, porque uy, tu brazo está... ¿Qué pasa con tu brazo? Bueno, acá la señora está con su brazo, está en... enyesado, ¿qué pasa? Cuéntanos, a ver. ¿Cuál es tu nombre? No, un golpe, ¿no? Pero eso no te lo han hecho en la municipalidad o te han empujado, no se cuenta. No, no, ah, ya, en esta ahora tengo metido de separar. ¿Y qué pasó con tu brazo? ¿Te han... Bueno, no sabes, pero te duele. Te duele. Te duele y bueno, vas a tener que ir a algún centro de salud. Sí, claro. A ver, dame, dime. Quería referir también de que mientras hemos venido acá a la prensa chalaca, se han adelantado con la serenazgo Ramos y se han ido a la comisaría de Bellavista a ponerme denuncia, siendo yo la agraviada. Eso es lo que quería que quede presente, ¿no? Porque, como se dice, la que adelanta gana. Pero realmente, como usted está viendo mi rostro, la desfigurada, la agraviada soy yo. Eso es lo que quería. Y aparte que estoy gestando y necesito una operación urgente. Claro, claro. Pero qué bueno. Qué, bueno, digo, qué malo, ¿no? ¿Cómo puede pasar todo esto? Y lo único que ustedes han querido hacer es reclamar sus derechos, ¿no? Lo que han trabajado. Bueno, como repito, gracias por confiar en nosotros. La idea no es hacer pues un laberinto, la idea, porque lo que ustedes quieren, lo único que quieren, porque ya no quieren ni bolotro a la municipalidad, ¿no? Pero por lo menos que cumplan como caballeros, que cumplan con pagarles todos los días que ustedes han trabajado. ¿Cómo paga sus trabajadores puntuales? Cuando estaba su tomador, ¿cómo era la cosa? Pagaba puntual el doctor. Pero hasta ahora, quizás el doctor en el Callao paga puntual a sus trabajadores. ¿Has trabajado con su tomador? Sí, sí he trabajado con el doctor. ¿En la municipalidad de Bellavista? En la municipalidad del Callao. También. ¿Y no has tenido ese problema? No he tenido ningún problema con el doctor. Más respeto. Más respeto, todo. El doctor también. ¿Y cuando iba a venir? Bueno, como yo le digo, el problema no es el doctor, son los funcionarios que... Pero él es la cabeza, ¿no? Él tiene que saber lo que hace. Porque si él hace algo, perdón, si su funcionario hace algo, está malogrando la gestión de Iván Rivadeneira, porque él es la... Es como tú eres la dueña de tu casa, ¿no? No hay más que tú, usted es la mayor. Así es. Si tu hijo hace algo malo, van a echar la culpa al vecino, ¿no? Y tampoco vas a echar la culpa al hijo, ¿no? La culpable eres tú, porque tú eres la mayor, tú eres la que lleva la batuta, la que tiene que hacer que ese niño entre en razón. Lo que pasa es que el doctor es mal asesorado. El doctor Iván Rivadeneira es un buen tipo, es muy buena gente. Sí. Pero es mal político, mal gerente, no gerencia bien su municipio. Y lo que se necesita no es un tipo bonito, que sea carismático. Lo que necesitan los pueblos es un buen gerente, alguien que se preocupe, que cuando vea algo malo en su funcionario, al toque nomás lo saque y ponga otro que pueda realmente no hacer lo que les han hecho ustedes. Quizás por esa parte el doctor sí ha errado bastante y no estar ahí al pendiente de todo lo que hace. Porque uno lo ve a Iván Rivadeneira, es un caballerazo, pero tiene que aprender a ser un buen político, porque todo esto no le hace nada bien a su gestión. Porque, ¿qué dicen ustedes? ¿No? ¿Van a trabajar nuevamente en la municipalidad? Y ya no les quiero preguntar más, porque de repente van a decir, ya no voy a. Si va a Juan Sotomayor, ¿sí va a trabajar? Sí, pero el doctor sí, porque él siempre ha demostrado ser un buen alcalde. Bueno, ojalá, porque de eso se trata, de estar acá en este programa, que le cumplan con su sueldo, que es lo que ustedes quieren. Nosotros haremos todo lo posible para apoyarlos, esperando que les paguen, y quisiera que cada uno pues se despida. Muchas gracias por confiar en nosotros y sus palabras finales. Muchas gracias, señor Pula, y agradecemos el programa Así se acabó. Escucha la voz del pueblo. Gracias. Sus palabras finales. De igual manera, así como dice mi compañera, muchísimas gracias, señora, por escucharnos. Y quizás de ahora en adelante el doctor ponga más empeño en su funcionario. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, agradecer a la radio Chalaca por escuchar, como dice mi compañera, escuchar la voz del pueblo y se den cuenta realmente cómo trabaja la municipalidad de Bellavista. Para que no vuelvan a engañar más personal, para que ingresen nuevos y no les paguen. Que se den cuenta que en Serenado de Bellavista no pagan. Bien, sus palabras finales. Muchísimas gracias por venirnos acá y darnos estos textos, así que el alcalde pues se ponga la mano al corazón y nos pague. Ojalá, necesitamos este también. Claro que sí. De nueva manera, señor Tulio Chávez, por escucharnos y darnos un minuto aquí en la prensa y agradecer y también pedirle al señor alcalde que se ponga la mano al pecho y que piense que también él tiene hijos, así como nosotros todos tenemos hijos. Nos sacamos, sudamos la gota gorda para que se lleve un pan en la casa. Claro que sí. Su palabra final. Bueno, señor Julio, muchas gracias por los minutos que nos han brindado y decirle al alcalde, pues no, que sea más consciente y que cada vez que se siente en la mesa que también piense en la familia de los demás. Gracias. Uh-huh. Y solamente para terminar, decir que no solamente son ustedes los que se les debe, ¿no? Hay otros que no han podido entrar por la capacidad de aquí y otros que se han ido, creo, a poner también sus denuncias y todo, ¿no? Bueno, ojalá pues que nuestras autoridades se pongan la mano en el pecho, sobre todo en Bellavista, y que no solamente les paguen, sino que escuchen la voz del pueblo, porque finalmente los señores que han estado acá o que están acá son personas del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios, y la voz del pueblo, señor Rivadeneira, le está diciendo que la mayoría de sus funcionarios son malos, de mala calidad. Así que bien haría en reunirse con ellos y jalarles las orejas para que no engañen a la gente, porque puede que no haya dinero en un municipio, pero el engaño es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Bueno, nos tenemos que retirar. Amigos, el día de mañana nos estaremos encontrando siempre a partir de las 9 de la mañana en un programa similar. Y esta información, tengan la seguridad que el día de mañana estará saliendo en el diario Prensa Chalaca para que las autoridades pues tomen cartas en el asunto. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana siempre a